Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de un hecho histórico que va a ocurrir hoy en la ciudad de Buenos Aires. Se va a inaugurar el monumento en homenaje a Juana Azurduy, la principal heroína de la independencia de América del Sur. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el artista plástico Andrés Cerneri, autor de esta obra. Hola Andrés, buen día. Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias te saluda. Hola Pepe, buenas. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va? Andrés, contanos qué tiene de particular, con qué se van a encontrar la población cuando visite el monumento que tiene la escultura que vos has creado a partir de hoy. Bueno, es una obra, primero que hay que entender que es una donación del pueblo boliviano al pueblo argentino a través de su mandatario, el presidente Evo Morales, una escultura que es la obra en bronce más grande de la Argentina, pesa 25 toneladas, 25 mil kilos, y 9 metros de altura en la parte del bronce, más 6 metros de pedestal, ¿no? Así que 15 metros de altura tiene esta escultura, bueno, que es una obra que nos permite recordar no solamente la hermandad entre los pueblos de Bolivia y Argentina, sino también la hermandad de todos los pueblos de Sudamérica, ¿no? Juana Azurduy luchó por la libertad de los pueblos de Sudamérica. Andrés, ¿nos podrías describir en qué consiste la obra? Bueno, Juana Azurduy tiene una espada en su mano izquierda, a pesar de que ella era diestra, tiene una espada en la mano izquierda con la intención de sacarle el rigor bélico y no sostener la espada con la mano que mata, sino con una espada que una mano que libera. Hay que entender la espada como si fuera una antorcha, una bandera. Y bueno, ella tiene a un bebé en su espalda, sostenido por un aguayo. Y también ahí está la representación de una cantidad de originarios que fueron de los pueblos de originarios que lucharon junto a Juana Azurduy, ¿no? Aymaras, quechas, collas, indios tarabuqueños, un gaucho de Güemes. Bueno, es un conjunto escultórico que está muy vigoroso en la parte de atrás de Juana, un pueblo movilizado, y bueno, todo eso es parte de esta obra. ¿Cuánto tiempo llevó terminar toda la escultura, Andrés? 2 años y medio fue el tiempo de la realización propiamente de la escultura, porque más o menos un año más para todo el tema de los bocetos y la realización, y acordar la fisonomía y bueno, de investigar cómo iba a ser Juana Azurduy, su rostro. Muy bien, Andrés, ¿querés destacar algo más sobre la escultura y lo que representa? Bueno, es una escultura americana, ¿no? Una escultura que no está basada en la típica escuela de europea sobre lo que Europa nos enseñó que es la belleza. Una escultura que tiene un carácter americano importante, esa pirámide, o sea, esa base que es una pirámide de la arquitectura de Tiahuanaco, la realza con un bronce que también podríamos entenderlo como un bronce americano, porque los mayores productores del mundo del estaño y del cobre son Chile y Bolivia, así que diríamos que es un bronce americano. Y me parece que es un símbolo que nos ayuda a conocernos un poco más, ¿no? Justo en una ciudad se va a inaugurar esta obra, en una ciudad que podríamos decir que niega su propia identidad, ¿no? Que se explica como una ciudad con mucha relación con Europa antes de pensarnos como una ciudad americana. Así que me parece que es el principio de un cambio, y lo que se inaugura mañana no es solo una escultura, sino una nueva perspectiva para entender quiénes somos. Andrés, vos fuiste el autor de otro proyecto muy participativo de arte, la escultura en homenaje al Che Guevara, que se inauguró en Rosario allá por el año 2008, cuando se cumplieron los 80 años del nacimiento del Che Guevara, y se había hecho con las llaves que donaba la población en general. Ahora también sos parte y sos el autor del monumento a Juana Azurduy, y también estás trabajando en otro proyecto junto a organizaciones y otras personalidades, que es el proyecto del monumento a la mujer originaria. ¿En qué está ese proyecto? Bueno, el monumento a la mujer originaria ya está es su etapa final en la tarea de la escultura, de la recolección de bronce, porque ya tenemos 9,5 toneladas de las 10, de las 10 que necesitamos, así que muy contento con eso. Y después, bueno, yo como ya terminé la Juana, ahora me pongo a terminar el monumento a la mujer originaria. Va a ser 1 metro más grande, así que después viene toda la tarea legislativa para poder donárselo a la Ciudad de Buenos Aires y pedir que se emplace ahí donde está el monumento a General Roca. Así que otra vez se va a venir el debate. Bien, Andrés, o sea que la primera misión va a ser terminar la escultura para que a partir de eso se pueda empezar a dar el debate. Sí, yo creo que va a ser más contundente de esa manera, ¿no? Con la escultura terminada, generar la elevar un poco en la opinión pública que se hable más sobre esa obra construida por la gente y que ya realmente dar pruebas de que todas esas llaves donadas por todas las personas que participaron realmente se transformaron en esta obra, ¿no? Muy bien, Andrés Cerneri, artista plástico, autor de esta obra en homenaje a Juana Azurduy, que se va a inaugurar hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por este contacto con las radios comunitarias del país. Un abrazo para todos, bueno, y gracias por divulgar estos proyectos. Adiós.